justo en el impreciso espacio que transcurre, como un sinfín de voces y metrallas, cuando dejo que la tapa de mis ojos caiga y vuelen pensamientos a su antojo. Ahora, cuando el estucado imberbe me saluda y la espada queda recostada en la mesilla, se despoja mi coraza de brillantes sepulturas y me ofrezco indefenso a lo que venga. Ahora, que sentirme lo prohíbo en acto de rebeldía. Aparco mis adentros a la vera del camino, desentierro en la cuneta mis recuerdos y domestico los sueños para que dejen de serlo. Ahora, que no sé si sentir es el principio o el final. Ahora es siempre. Solo ahora. Solo libre. Hola, ¿qué tal? Aquí está Radio Espiritrompa tomando el relevo a Radio Vallecas en este quinto cadenazo radial, Rompiendo Muros. ¡Bienvenidos! Tomando nuestro tiempo en este cadenazo, en esta última hora radial, estamos aquí resistiendo. En un programa especial colaborativo desde Radio Espiritrompa, donde estamos con la compañera Sara. Buenas. Hola, buenas. Un placer este encuentro del día de hoy. Abajo los muros. Abajo. De las prisiones. Y también con Óscar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, también estáis escuchando a Aitor al otro micro. Y nada, seguimos con esa emisión de este cadenazo, pues hoy con el tema cárceles, como ya habéis estado escuchando, y después de haber escuchado toda la revuelta radial de ayer de Abby Ayala, nada, seguimos ya para poner un poco este final ya al día radiofónico, y nada, vamos para allá con temitas candentes. ¿Qué temas candentes, como cuál, Sara, que te has traído hoy aquí a esta radio? Hoy hablaremos de la situación actual, del caso de Rodrigo Lanza, del grupo de apoyo y también de la situación de las cárceles y ahora más que nunca con el tema del COVID. Medidas de la OMS versus otras medidas bastante menos respetuosas. Luego hablaremos con nuestro compañero Ángel, que nos va a hablar un poquito de cómo cartearse con las presas, cómo hacer ese apoyo desde fuera de las cárceles a toda esa peña que está dentro y que a lo mejor pues no tienen esa atención que necesitarían y que sería interesante. Entonces nos va a contar un poquito esas claves de cómo hablar y de cómo hacerlo, ¿no? Cómo comunicarte con esta peña que está presa dentro de las cárceles. Bueno, pues en ese pequeño espacio que queda para apoyar a nuestras compañeras y compañeros presos, pues está, por ejemplo, una iniciativa que es CAMPA, que es el colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón, y del que este colectivo pues tuvo una iniciativa una persona cercana a nosotras, que Santi Abadía publicó un libro con una recopilación de relatos junto a las ilustraciones de Celia Hoyos, que también es muy cercana a nosotros. ¿Qué es lo que habéis oído en la introducción, antes de empezar el programa? Y en algunos cadenazos más que hemos compartido con todas vosotras, pues que también iniciaba nuestro compás antiguo en algún relato. ¿Cómo se llama el libro, por si lo Pues el lo libro, mira, lo tenemos aquí adquirir. Encima. Se llama De colores las certezas. Es la editorial Leído Ed. La colección hasta pulverizarse los ojos. Así que si queréis comprar uno para colaborar con Campa, pues podéis contactar con radioespiritrompa@gmail.com. O buscarlo en vuestra librería amiga. Y nada, podemos hacer una breve introducción a lo mejor de Campa, que es ese colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón, que así nos hará enlazar con nuestra siguiente entrevista. Pues siempre puedo leeros aquí la pequeña reseña que hace a Campa. Pone que Campa nace de la necesidad de intervenir sobre la realidad política y social desde la crítica al sistema penal y penitenciario. Son un grupo de mujeres que deciden crear el colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón para visibilizar y señalar lo que entienden es una doble estigmatización, las mujeres presas. Abogan por la construcción de alternativas a la cárcel y apuestan por otros modos de dar respuesta a los conflictos, que no pasen por el sistema carcelario que convierte a las personas en enemigas y que nos hace asumir roles de control y castigo. Pues eso, un colectivo que se articula en base a una perspectiva transfeminista y abolicionista. Contra grandes, la punitividad y todo esto, ¿no? Grandes compañeras y grande también la labor que hacen desde Campa. Un beso y un abrazo enorme. Bueno, ahora estaremos con una de las integrantes de Campa, que nos va a relatar el jugo del momento en el que estará Rodrigo Lanza. El pasado mes de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en funciones de apelación, declaró nulo el juicio a Rodrigo Lanza, en el que un tribunal popular le había condenado 6 meses antes a 5 años de prisión por homicidio imprudente. Este tribunal afirmó que existía una falta de motivación en el veredicto del jurado. El resultado de este segundo juicio ha sido diametralmente opuesto. 8-1. Y Rodri ha sido finalmente declarado culpable del delito de asesinato de Víctor Lainez. Ana Sebastián, que junto con Endika Zulueta ha estado currando en la defensa del caso de Rodrigo Lanza, que forma parte de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza y también del Grupo de Derechos Civiles y, como ya hemos dicho, integranta de Campa. Hola, Ana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Ana. Muy bien, hola. Gracias por la invitación. Igual a ti por participar. A ti por estar, por ser y por existir. Pues bueno, sobre esta pequeña introducción que hacíamos, nos viene una pregunta, que es ¿cuál ha sido el detonante de este juicio al final político y mediático, de este segundo juicio? O sea, ¿qué es lo que ha hecho, quién ha presionado para que este juicio se celebre y además con este resultado? Sí, final. Es como un poco difícil, ¿no? Desentramar lo que ha podido suceder, porque escapa mucho de nuestro control, pero sí que se han dejado pequeñas huellas, ¿no? De lo que ha podido ir pasando por ahí detrás, ¿no? Detrás de los juzgados, en lo que nunca podemos ver qué es lo que realmente sucede o dónde se toman al final las decisiones. Llama mucho la atención que cuando el primer jurado dio su veredicto en el periódico El Heraldo de Aragón, el que más tirada tiene aquí en Zaragoza a nivel local, publicaba un artículo de Soteras, el fiscal jefe de aquí de Zaragoza, ¿no? En un artículo en el que criticaba de manera muy dura la actuación tanto del magistrado del primer juicio como de Indica, del abogado de la defensa. Eso tuvo una repercusión, ¿no? Muy inmediata a nivel de la judicatura aquí en Zaragoza y en Aragón, y se entendió como un artículo que únicamente tenía el fin de presionar, ¿no? De presionar al magistrado, que debía de hacer una sentencia según el veredicto que había tenido del jurado, que había sido que no declaraba culpable a Rodrigo de un delito de asesinato, y pareció también como una crítica muy dura al derecho a la defensa de, en este caso, de Rodrigo, ¿no? Pareció que el ejercer la defensa sentaba mal a un sector bastante importante de la judicatura aquí en Aragón. Claro, porque en este caso, ¿quién formaba parte de esta acusación? ¿Había una doble o una triple acusación? En cuanto a la fiscalía. Esa función, sí. O sea, que hubo varias líneas de acusación, ¿no? Estaba la claro, de Vox. Eso es. Acusaba el Ministerio Fiscal, la Fiscalía, acusaba la familia como acusación particular, como víctimas de los hechos que sucedieron, y acusaba también el partido político de Vox, que quizás ha sido como acusación popular y que quizás ha sido, ¿no?, pues el que más provecho ha sacado de esa parte mediática que ha llevado todo el juicio también desde el principio, ¿no? Desde el momento en el que se le titula como el crimen de los tirantes. Sí. Bueno, y ahora mismo, Ana, hay una... O sea, habéis apelado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón este segundo veredicto. Y estáis a la espera de una contestación, de una resolución que parece ser que podría venir. ¿Cuándo? ¿Sabemos cuándo? Más pronto que tarde, puesto que es causa compreso y todas las causas compreso llevan urgencia y se les da prioridad, ¿no?, por encima de las otras causas. Se ha hecho el recurso de apelación y ahora mismo pues vuelve a estar otra vez la pelota como encima del tejado del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que es el que anuló el primer juicio y por la primera sentencia, y por el que hubo que repetir otra vez el juicio. Y para febrero o marzo, primer trimestre del año que viene, esperemos, ¿no?, tener ya una respuesta. Sí. Bueno, pues nada. Sí. No sé si por aquí necesitamos así o queremos alguna aclaración, alguna duda que podamos tener ahora que tenemos aquí a Ana. Claro. Sí. Al otro lado, porque sí que nos apetece la motivación, hablando de motivaciones, nuestra motivación era hablar también del grupo de apoyo, ¿no? Y de que el tiempo pasa, Rodri... Sí, han pasado 3 años. Eso es. Rodri sigue en la cárcel, seguimos esperando, de momento hay un siguiente plazo hasta febrero o marzo, y pues eso, ¿no? Sí. La vida pasa, el tiempo pasa y... Sí. Y entonces, cuánto de importante, ¿no?, es no sentirte solita o solito, tener ese apoyo fuera. Entonces, también preguntarte cómo surgió ese grupo de apoyo y qué papel hacéis, ¿no? Porque los afectos y los cuidados son muy importantes, pero también hay que sufragar gastos, ¿no? Sí, eso es. Cuando una persona, ¿no?, entra interna en un centro de reclusión, en este caso en una cárcel, son muchas cosas, ¿no?, las que se deben de tener en cuenta para poder hacer que esa persona pues siga viva, siga en el presente, siga en la realidad y no caiga en las consecuencias que llevan el encierro, que en general pues son inevitables. Entonces un grupo de apoyo es fundamental, y sobre todo también en casos, ¿no?, de juicios políticos en el que parece que llevas como una doble condena, ¿no?, por la repercusión mediática que tienen, por la represión misma que sufres, ¿no? En este caso, por ejemplo, Rodrigo estuvo casi dos años en primer grado en aislamiento desde el momento en el que entró en prisión, simplemente por la repercusión mediática que estaba teniendo el caso, ¿no?, y los hechos que se consideraban graves. Una persona cuando está en primer grado y en aislamiento está sola prácticamente 22 horas al día, solamente tiene opción de ir al patio y compartir un ratito de 2 horas al día con solamente otra persona más que está en su mismo módulo, pero en otra celda. Y luego también está muy limitada, muy restrictiva, porque suele conllevar una clasificación en régimen de FIES. Los ficheros de internamiento que tanto nos hemos cansado las organizaciones de denunciar, tanto el fichero de internamiento como la propia condición de primer grado, por considerar que en sí misma su aplicación es tortura directa hacia las personas que lo sufren. Entonces, el que tú puedas garantizar que esa persona vaya a poder tener visitas, vaya a poder tener vis-a-vis familiares, vaya a poder tener dinero en el peculio para poder realizar llamadas o comprarse en el economato lo que necesite y la cárcel no abastece, es fundamental. Hacen que las personas que estén dentro, pues eso, ¿no?, se sigan sintiendo vivas y se sigan sintiendo conectadas con la realidad, que no se sientan olvidadas. Es muy importante para que puedan seguir su día a día. Sí, construyendo, aunque sea dentro de los muros, sí. Claro, ¿no? Es tener ahí una brecha en esos muros tan sólidos, tan aislantes, tan duros y mermantes, porque, claro, no sabemos cuánto tiempo más puede estar Rodri allí. ¿Ahora en qué situación está? Pues la prisión preventiva la tiene prorrogada hasta el 2025, es prisión provisional, la mitad de la condena, y de momento no es algo firme, porque la sentencia todavía suya no es firme, pero se ha decretado que de momento continúa en prisión. Ahora está en segundo grado, que te posibilita tener como una vida más normal, ¿no?, y más garante de tus derechos. Porque una persona privada de libertad solamente está privada de libertad, no está privada de ningún otro derecho más. Eso siempre hay que, ¿no?, reivindicarlo y hacerlo constar, porque parece que instituciones penitenciarias suele llevar otra línea. Y eso, entonces, sí, quedan muchos días dentro de prisión. Y Anita, a nivel emocional, ¿cómo lo ves tú? Si estás más en contacto con Rodrigo, ¿cómo está ahora mismo él? ¿Está animado? Sí, hoy por hoy vuelve a estar animado, con ganas de seguir adelante, con ganas de pelear su caso en las instancias superiores. Obviamente, emocionalmente fue un golpe muy duro. Bueno, han sido en general desde estos 3 años, ¿no?, desde el principio hasta ahora, pero sobre todo en este segundo juicio ha sido un juicio muy duro, en el que se ha atacado mucho a la defensa, no se ha permitido ejercer de manera libre ese derecho a la defensa. También la situación del COVID pues nos ha cambiado, ¿no?, toda la realidad, y el juicio no fue público, ¿no?, como solía ser antes, que acudía el público a la sala, sino que se retransmitió todo por una página web de la justicia de aquí de Aragón. y también lo hizo todo como más frío y mucho más duro, puesto que la presencia de los familiares no pudieron estar en sala, en las sesiones, sí. Pero ahora eso, está bien, dentro de las circunstancias. Dentro de lo que hay, claro. Pues esto sí. Nos enlazaría un poquito con el tema de COVID y cárceles, ¿no? Porque ahora, como acabas de nombrar, ¿no? Tiene que estar la cosa mucho más opresiva, mucho más controlada. Y no sé, ¿nos puedes contar un poquillo cómo está ahora este asunto? Pues hoy en día, en instituciones penitenciarias, salvo alguna cárcel de alguna comunidad autónoma que sí que se ha levantado un poco más las restricciones, aquí en Aragón, Teruel, Daroca y Zaragoza siguen con las medidas restrictivas que se acordaron pues cuando entramos en estado de alarma en marzo, se levantaron apenas en un mes, el mes de junio, y luego en julio se volvieron a restringir. Las personas presas solamente tienen ahora derecho a una comunicación por locutorio un día a la semana, que solo pueden acudir dos personas. Las actividades que tenían dentro están todas suspendidas, puesto que no pueden entrar personas que no sean funcionarios. Alguna pequeña actividad sí que se ha ido levantando, pero en general y las que eran en su día a día están restringidas. Las comunicaciones también que hacíamos, por ejemplo, con el servicio de orientación penitenciaria, que era vis a vis, sin que hubiese cristal de por medio, también están restringidas y las tenemos que seguir haciendo a través del locutorio. Y así en general, sí, se siguen manteniendo las medidas restrictivas. A pesar de que haya medidas ampliatorias, ¿no? Ahora en el exterior. Porque tu sensación cuando has entrado en la cárcel de Zuera, que estuviste hace poquito, ¿no? Sí. Viendo a Rodri, o sea, tu sensación, ¿no? Sí, en general, con el tema del COVID ha sido muy contradictorio, ¿no? Porque, o sea, tanto yo como todas las personas que estamos trabajando con el tema penitenciario, hemos podido comprobar cómo no había absolutamente ninguna medida, sobre todo en las macrocárceles, medidas de seguridad que se estuviesen dando tanto a los propios trabajadores, funcionarios, como a las personas internas, ¿no? No había mascarillas, no había geles, sigue sin haberlo hoy en día, ¿no? Detrás del cristal, detrás del muro, no hay mascarillas, no hay geles hidroláuricos, o sea, no existen esas medidas de seguridad. Algo que choca mucho con las medidas restrictivas, ¿no? Del exterior hacia el interior, eso es, sí. Vamos, que el COVID ha golpeado a toda la población mundial, pero especialmente a las personas que están privadas de libertad. Además, sí, ¿no? Sin ese tipo de medidas y con todas las restricciones de cariños y de demás. Eso es. Sí que es cierto y que con fortuna, o sea, no, el COVID no ha llegado a estar dentro de las prisiones, ¿no? Ha habido como muy pocos casos y los casos que ha habido se han aislado y se han controlado, pero lo que sí que ha habido es medidas restrictivas de sus derechos más fundamentales, ¿no? De las comunicaciones con sus familiares, con sus allegados, del trabajo, las actividades terapéuticas, o sea, todo eso sí que ha sido restrictivo. Y también, pues desde la Organización Mundial de la Salud, a través de la Unión Europea, ¿no? Del Comité de Derechos Humanos, se establecieron unas medidas para afrontar también el COVID, evitando medidas restrictivas, ¿no? Se decía, por ejemplo, que una persona que tenía una condena corta, pues que se le concediese ya el tercer grado y que pudiesen volver a sus domicilios, que se confinasen en sus domicilios, que se asegurasen, mientras estábamos con el confinamiento absoluto, las videollamadas desde dentro de prisión, una serie de medidas, ¿no? que también aseguraban la salud de las personas tanto dentro como fuera de prisión, que el Estado español no ha optado por ellas en ningún momento. Eso también ha sido una reivindicación que todas las asociaciones que ponemos el foco en instituciones penitenciarias, en el derecho penitenciario, hemos estado reivindicando, ¿no? Pues asociaciones de Euskal Herria, de Galicia, de Madrid, Cataluña, Andalucía, todas asociaciones hemos hecho como muchas reivindicaciones al respecto. En algún momento se ha oído, como ha podido ser recientemente con el tema de cuando ha habido restricciones entre comunidades autónomas, las familias tenían que ir de una comunidad autónoma a otra comunidad autónoma para ver a sus familiares, ¿no? Pues una de las reivindicaciones fue que se considerara como una actividad esencial, ¿no? Como una necesidad, y que no se sancionase ese desplazamiento. Hubo una sanción que fue denunciada en Andalucía, y a raíz de eso, pues parece que instituciones penitenciarias al final hizo caso y hizo una orden, ¿no? Para los agentes de seguridad de que no sancionasen a las personas que tienen que ir a comunicar a otras comunidades autónomas. Sí, y ahora estamos en el momento en el plan de vacunación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el plan de vacunación en los centros de internamiento? Porque en otros centros, como en los centros de salud, en los centros médicos o en los centros de residencia, se les está dando esa prioridad, pues porque no se hace en un centro de internamiento, ¿no? Que es una opción, además, para poder garantizar que vuelva a haber una vida más normalizada ahí dentro. Y respecto a eso no hay ninguna noticia ni ningún avance de nada, de nada, ¿no? Silencio, sí. Y ellos dentro también, o sea, a ellos dentro no les ha llegado ninguna información oficial. Lo único que pueden hablar pues con las personas que trabajan ahí, con los funcionarios y las funcionarias, y pues claramente han llegado a la deducción que, como siempre, van a ser la última preocupación y probablemente pues se pegarán mucho tiempo más con esas medidas restrictivas. Pues sí. Anita, pues nada, muchas gracias. Por ese apoyo, por ese curro que estáis haciendo detrás para apoyar a toda la gente que está privada de libertad y que en este momento son tiempos más duros, si cabe. Nada, pues eso, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Y gracias a vosotras por dar voz, siempre. Un besito muy fuerte. Un beso muy fuerte. Venga. Hasta pronto. Gracias. Abajo los muros. Adiós. Chao. Somos más de 2.000 presos por el estallido social o desborde popular. Sobrevivir este año con la pandemia mundial del coronavirus ha sido una doble condena, por la preocupación de nuestros seres queridos, y el protocolo de Gendarmería de Chile nos dejó sin visitas aproximadamente 8 meses. La contaminación acústica y el trastorno psicológico son una de las problemáticas al cual nos enfrentamos día a día. La estructura carcelaria es una tortura constante, y la vulneración de derechos es costumbre de parte de los carceleros. En la cárcel se desgarra todo lo que se sostiene, y sin el apoyo y la solidaridad desde las calles, esta situación sería aún más desgarrante. Algunos ya nos encontramos condenados, y otros mantienen plazos excesivos de investigación por exigir dignidad y que se validen las demandas sociales. La satisfacción de haber logrado el cambio de constitución no llena el vacío que deja la injusticia del poder judicial, que claramente está inclinada al dinero y los privilegios que ofrece el sistema capitalista mercantil. Nuestros sueños no caben en sus urnas. Por lo mismo, el llamado a seguir luchando de cualquier primera línea, de cualquier trinchera, cualquier lugar, la reflexión y el compromiso como armas contra el sistema injusto. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia, y olvidar los presos es olvidar la lucha. Carta de Carlos Alberto Peirín Matamala, preso político de la revuelta de octubre de 2019, condenado a 3 años y 1 día de cárcel. Contra él. ¡No! me está esperando cuando mis gritos son... Bueno, y ahora tenemos a una llamada telefónica de un compañero. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas, pues hola, nada. Hola, buenas tardes. Muy buenas, Ángel. Nada, pues vamos a ir a enlazar un poquito. De, hemos estado hablando con Ana de todo el tema de esa necesidad, ¿no?, de apoyo a presas y presos que están dentro de las cárceles y más ahora en estos momentos. Y nos traías un poquito, ¿no?, nos venías a hablar un poco del tema del carteo a presos y de la importancia de pues esa comunicación, ¿no? Entonces, pues nada, cuéntanos. A la hora de empezar el proceso de cartearnos con alguna persona presa, dando la importancia que tiene y bueno, para facilitarnos y animarnos a todas a poder hacerlo. Genial. Pues de primeras, yo creo que lo que sería importante reseñarlo por lo que empezar, como una serie de consejos para escribir a las personas presas, ¿no? Entender que es un acto de apoyo y solidaridad básico, ¿no? El carteo no solo rompe su aislamiento, sino que también crea enlaces personales o militantes. Uh-huh. En referencia al caso de que sean personas militantes, pues conseguimos no dejar atrás la relación y contacto entre la persona y el movimiento por el que lucha, ¿no? Y que la represión del Estado la ha llevado ahí. Por eso siempre lo han manifestado las personas que están dentro, el valor y la importancia que supone o ha supuesto para ellas, que viven o han vivido la cara más dura de la represión del Estado, como es el encierro, y así poder romper la primera intencionalidad que tiene el Estado, que es sacar las cárceles fuera de los núcleos urbanos y potenciando el olvido, ¿no? Se trata de hacer un ejercicio de solidaridad con las personas que se encuentran encerradas, enfrentándose al aislamiento y a la soledad. Escapar de conseguir escapar de la jaula por unos momentos leyendo una carta y utilizar la escritura como forma de lucha y apoyo mutuo. Son básicamente formas de generar puentes que, aunque momentáneos, pues les lleven a hacia una libertad que los barrotes y los muros les niegan, ¿no? Sí, no, solo por el hecho de mantener ese hilo, ¿no?, con un poco con la racionalidad, con las personas que están fuera, ¿no?, y que no, su vida no se vea sumergida en esas restricciones constantes y más ahora, ¿no?, con el tema COVID. Claro. Ángel, ¿qué nos podrías contar así, pues a nivel de escribir? Claro, tú puedes conocer a gente que está encarcelada o también, entiendo, puedes mandar cartas, ¿no?, a gente que no conoces dentro de la cárcel y que le vas a hacer ese apoyo igual, ¿no? Entonces, no sé qué nos puedes aconsejar. Sí, se puede dar la opción de que la persona que esté presa sea alguien conocida o conocido para nosotras, ¿no? Con lo que el escribir en ese caso no necesite de ninguna pauta, aunque sí de algunas precauciones o cuestiones a tener en cuenta que luego más adelante comentamos. Pero para una persona presa con la que establecemos un primer contacto, una idea de introducción puede ser explicar cómo te has enterado de su caso o escribir una línea sobre ti, lo que te gusta, tus pasiones. Es normal que al principio intimide un poco y pueda resultar complicado o tener dudas sobre qué escribir por no querer meter la pata. Por lo que yo asumo que normalizaría esa sensación sin dejar que nos impida dar ese paso, ¿no? Durante la correspondencia, tratar de aprender acerca de vuestras afinidades, de nuestras afinidades con esa persona, ¿no?, y los gustos incluso, y hacer que la comunicación tenga una dimensión más cercana, agradable y humana, pero intentando siempre ser lo más coherentes posibles con nuestras intenciones y expectativas. Es importante crear un lazo horizontal sin idealizar ni victimizar a la otra persona. A veces es difícil, sobre todo las primeras cartas, escribir sobre la vida fuera o sobre una misma, por querer tener cuidado con el encierro, pero para algunas personas presas es un lazo con el exterior, como decíamos antes, un soplo de ilusión, y esas dudas y límites se van sobreponiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Así que quería remarcar algunas cuestiones antes de pasar como a consejos y precauciones, ¿no? Uh-huh. A tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el tratar de no prometer nada que no podamos cumplir, o informarnos de la persona a la que vamos a escribir. Hay que tener en cuenta también que los tiempos suelen ser más largos que la correspondencia normal, entre comillas, sobre todo con las personas que se encuentran bajo el régimen FIES. Y por último, nombrarle la importancia de ser lo más realista y humilde posible, sin rebajar ni agrandar la información que compartamos con esa persona, ¿no? Y a nivel de precauciones que comentabas antes, entiendo, bueno, ahora nos cuentas, ¿no? Pero entiendo un poco, pues, por ese control que puedan tener de las cartas que entran en la cárcel, ¿no? Que puedan ser abiertas o este tipo de cosas, ¿no? Controlado lo que tú estás escribiendo en esa carta. Entonces, cuéntanos un poco, sí, cuáles serían las precauciones mínimas básicas para, pues eso, ¿no? Para que no te intercepten, para que esa carta no se quede en el olvido. Y sobre todo que no pueda, sí, perjudicar, ¿no?, a la persona que, además, que está dentro. Exactamente, claro. Claro, sí, son, me parecía importante nombrar en ese sentido en el que estáis comentando vosotras, nombrar algunas cuestiones sin tener en cuenta respecto al contenido de la carta, por eso mismo, para que no suponga ningún riesgo a la persona que escribimos, ¿no? Como tratar de escribir esto, parece algo como muy muy básico, pero como para evitar que haya ¿cómo se dice? Perdón. Estás perdonada. Puedan interferir en lo que escribimos a las personas que están dentro, tratar de escribir con bolígrafos que sean de tinta azul o negra, que puedan demostrar que no hay ninguna interferencia por parte de alguien del personal de la prisión en lo que tú escribes. Uh-huh. Podemos adjuntar artículos de periódicos u otros recortes de revistas, también extractos de textos, de poemas, de dibujos, cosas que, por ejemplo, a ti te hayan transmitido y que te parezca y apetezca la pena compartirlo, ¿no? Compartir. Uh-huh. También podemos compartir fotos. Algunas personas presas tienen derecho a poseer un número limitado y de dimensiones concretas, pero esto no es así siempre. Entonces, es importante verificar esa información antes de poder hacerlo. Con más cuestiones, si enviamos, por ejemplo, más de una hoja, indicar el número en el sobre y en los folios, o los posibles recortes que mandemos o fotografías, porque con frecuencia las personas presas reciben cartas ya abiertas y así se puede corroborar si falta algo de lo que hemos enviado. Por otro lado, también es aconsejable fechar las cartas para que las personas que están dentro puedan orientarse temporalmente. Así que eso, si escribes a alguien que también, diferenciando en un punto determinado, que es escribir a alguien que está en prisión provisional, es importante no preguntarle sobre su caso, porque este tipo de información puede afectarle en el proceso judicial que todavía no se ha completado para esa persona, y nada que leído por un policía o un juez pueda ser malinterpretado, ¿no? Son cuestiones que a lo mejor a priori pueden parecer básicas o evidentes, pero bueno, son importantes marcarlas para salvaguardar la seguridad y la libertad cuanto antes de las personas que están dentro, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si en el caso de que no tengas un acceso directo con la persona presa, o sea, que no la conozcas, pero tienes las ganas de empezar a cartearte con alguien, ¿dónde, o sea, quién podemos llamar, dónde podemos buscar a quién recurrir, ¿no? ¿Qué primer paso dar? Pues la información de las personas que están presas no es una información que puedas consultar en una página de institucional o algo así. Claro, por eso. En las páginas institucionales lo que puedes hacer es adquirir la dirección, por ejemplo, del centro penitenciario en el que esté la persona que tú te hayas enterado que está presa en ese centro, entonces puedes acceder a la dirección para poner luego a la hora de mandar la carta. Sí que hay compañeras y compañeros que llevan mucho tiempo haciendo un trabajo con las personas que están dentro, como puede ser la gente de Tocata, que tienen la web de tocata.info. Uh-huh. Y que ahí puedes acceder a información sobre personas que están dentro de la cárcel y que hacen de su encierro también una batalla y una lucha, igual que lo podían estar haciendo fuera. Uh-huh. Sí, lo que sí que dime, perdón. No, que otra entiendo que también es, o sea, te puedes poner en contacto con las asociaciones que hacen ese apoyo a presas, como comentábamos antes, de Campa y demás, y yo creo que ahí claro, también sí. Te pueden dar la información de las personas que están siguiendo sus casos y que con su dirección y poder comunicarte con ellas. Sí, claro, sí. O sea, sabía que habéis estado nombrando a Campa antes, por eso nombrar otro tipo de fuente de información, pero bueno, es siempre que la persona pues tiene que asumir que tiene que hacer ese esfuerzo por conseguir esa información para las personas que están dentro, ya que evidentemente, como decíamos antes, la prioridad para el Estado es que salgan de nuestro imaginario y que el olvido sea lo más satisfactorio para que el Estado considere que su ejercicio de represión se ha llevado a cabo. Pero bueno, igual sí que para finalizar o para cerrar el círculo sería, o me parece importante, nombrar las diferentes opciones que tenemos a la hora de escribir, ¿no? O sea, más allá de los consejos sobre el contenido de las cartas que hemos nombrado anteriormente, es importante contar las diferentes alternativas con las que podemos contar a la hora de escribir a una persona que está presa. No siempre, y sobre todo si no sabes si te vas a poder comprometer en el tiempo, es necesario entender el carteo con personas presas como una correspondencia, sino que puede ser una carta puntual de apoyo o solidaridad. Así que si os parece, podemos dar como unas pinceladas de la diferenciación que tiene el hecho de hacer el ejercicio de escribir una carta puntual de apoyo y solidaridad y una correspondencia, ¿no? Para, en el caso de que queramos escribir una carta, pues eso, puntual, es una carta que no necesita una respuesta de la persona que está dentro, ¿no? Y es fundamental dejar constancia de que esa carta tiene ese significado, ese sentido, ¿no? Y que no necesitamos de una respuesta. Sí, que no ahora haya eso podemos, que sí. No haya una promesa, ¿no? De continuar esa comunicación, sino la va a haber, ¿no? O sea, exacto. Como esto es algo puntual. Dejarlo claro. Para no generar falsas expectativas, como nombramos antes, y todo eso, ¿no? Pues puedes utilizar palabras de ánimo, un poema, una canción, un dibujo, y hay una cosa que hay que tener en cuenta para eso, que normalmente con ese tipo de cartas se suelen utilizar remitentes falsos, por si no quieres poner tu nombre y tu dirección, ¿no? Uh-huh. En el caso de que vayas a hacerlo así, todo esto es importante ponerlo en la carta para que la persona presa tenga en cuenta qué carácter tiene la carta y tu intencionalidad. Porque entiendo que una por carta... Por otro lado... Sí, perdón, dime. Que una carta sin remite es mucho más difícil que llegue. Perdón, que no te he escuchado. Que digo que entiendo que una carta sin remite, o sea, desde el anonimato, Quiero decir como eso, ¿no? Cuando llega a un centro penitenciario puede ser objeto de criba, ¿no? De decir... Claro, exactamente. Fuera, ¿no? Entonces... Sí, probablemente ni siquiera pase la criba de los funcionarios de prisión. Por eso, con la importancia que tiene poner un remite, pues simplemente... poniendo un remite falso en el sentido de que no sea el tuyo, que te inventes un nombre o la dirección de, yo qué sé, de cualquier calle y número de la ciudad o de otra ciudad en la que vivas, ¿no? En contraposición al tipo de carteo de apoyo puntual está la correspondencia, ¿no? Que sí que son cartas que pretendemos que tengan una continuidad en el tiempo. Para ello fundamental dejar claro a la persona que tu intención es que vuestra comunicación continúe en el tiempo, pero especificarlo, ¿no? También como para por aquello que decíamos de tener respeto por la persona que está dentro. Pues si son dos cartas o seis meses o un año, o si por el contrario, por lo que sea, tienes que dejar de escribir porque te vas, viajas o por lo que sea, también comunicarlo, ¿no? Para que la persona se haga una idea, no se genere expectativas que no se van a cumplir. Es importante, que ya lo he dicho antes, también en este tipo de cartas, tratar de indicar la fecha y así temporalizar siempre la comunicación que tengamos con esa persona. En este caso sí que puedes utilizar tu dirección como remite o la dirección de algún local o alguna asociación o lo que sea, donde pueda recogerla también. O por el contrario, también, como en el anterior caso, puedes poner en eso una dirección falsa, pero en este caso sí que sería importante dejarlo claro también en la carta, ¿no? Que supongo que esto ya será para los casos en los que tengas como cierta afinidad con la persona que esté dentro y que sepa dónde te tiene que escribir una vez que sepa ya quién eres, ¿no? Y bueno, así a grandes rasgos son las cuestiones de las que me apetecía compartir con vosotras. Genial, muy muy interesante y muy básico, porque es algo que nos apela a todas las que estamos fuera, ¿no? Que cualquiera podemos hacerlo y entrar en esa conexión. Así que... Pues muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por todos esos consejos. No, gracias a vosotras por el currazo, gracias a toda la gente que hace posible los cadenazos y animar a la gente a poner y nada, un abrazo y salud. Salud, Ángel, venga, pues nos escuchamos en otra. Que vaya bien. Cuídate mucho. Chao. Ya vamos a ir cerrando ya este cadenazo radiofónico por parte de Radio Espiritrompa y por todas las radios libres que llevan todo el día emitiendo sus programas. Ese agradecimiento, como acaba de decir Ángel, a todas por el curro de dignificar y hablar un poco de estos, los temas carcelarios de que más ahora más que nunca están sufriendo todas las restricciones por el COVID, etcétera, por el hecho de estar dentro de las cárceles. Así que nada, gracias a todas que habéis colaborado y nada, no sé qué más decir por aquí. Nada, que tiramos de la cadena, ¿no? Y nos despedimos con una sorpresita final. Bueno, una reflexión, ¿no?, que nos han dejado unos colegas y escuchas de nuestros programas, y la vamos a compartir ya con toda la gente que nos está escuchando, y con esto se va a acabar este cadenazo rompiendo muros. Vale, pues abajo los muros de las prisiones. No estamos todas, faltan las presas. Que la lucha no muera. Que los barrotes se deshagan y se fundan en la tierra fértil para abonar y regar la dignidad, la rebeldía y la libertad. ¿Qué solución es encerrar a alguien para reeducarlo? ¿Qué solución es castigar, aún más sin salir siquiera al patio, sin recibir cartas de amigos, de amigas, de saberte parte de las tuyas? ¿Qué cambio se puede generar desde la represión de las personas, sus familias? La cárcel sí que sirve. Sirve para humillar. Sirve para someter. Sirve para hacer crecer el miedo. El miedo es el triunfo de la cárcel. El miedo de la persona presa a dejar de ser ella, a recuperar tu vida, a no estar presente en las cosas que quieres. El miedo a hacer daño a los que quieres. El miedo a la próxima carta de tu madre o de instituciones penitenciarias. El miedo al olvido. Y por otro, el miedo de las que estamos fuera, las del cuarto grado. El miedo que nos hace más obedientes, que nos recuerda la existencia de un poder por encima de nuestro control al que someternos. La propiedad, el mercado, el Estado. Una sociedad justa no necesita cárceles. Nosotras comprendemos que todos estamos unidos y que mientras haya alguien en la cárcel, algo de nosotros está en la cárcel. Conozcamos nuestros miedos y nuestros dolores, compartámoslos y pongámosle soluciones en positivo con todo el amor que podamos. No queremos pintar las cárceles de colores. No queremos hacerlas más habitables. Queremos destruirlas. Hasta que todos seamos libres. ¡Muerte a las cárceles! ¡Abrazos de amor para todas las presas! ¡Abrazos! Thank you.